Radio Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Y todos los amigos, hola de nuevo, hola hola a todos, amigas y amigos de Puente Alto y sus alrededores, a todos nuestros vecinos, familias, compañeros, amores varios que nos están escuchando como cada martes de la noche en este Tejiendo Sur, que se hace cada vez más rico y más agradable porque nos queremos más, porque estamos más sueltas también en el espacio y porque ya llegó la primavera, por fin. ¿Cómo estáis, Vale? Bien, ¿y tú, linda? Feliz de que ya haya primavera y solcito. Qué rico, ¿cierto? Ya se siente el calor. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra señal online, a través de nuestro fanpage Tejiendo Sur y también, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches. Estamos súper contentas esta tarde, ¿cierto? De primavera. Ya en un par de semanitas más vamos a tener mucha más luz, así que qué rico compartir este espacio así. Hoy día tenemos grandes invitados, ¿cierto? Sí, como ustedes siempre pasa, los que están viendo en el internet ya saben de antemano que hay alguien presente. Tenemos una tremenda invitada para la conversación y un tremendo invitado para la música, que es algo, un espacio nuevo que estamos inaugurando hoy día, así que va a ser un programa bien mágico. ¿Cómo estáis, Mari? Hola, buenas noches. Yo bien, reponiéndome de lo que fue Mil Tambores, que vamos a contar en un ratito más, pero muy bien, feliz de volvernos a encontrar, chiquilla, hoy día ya, como decía la linda, con mucha más gente, que eso nos pone muy feliz, obviamente, porque el objetivo también de nuestro programa, de que nos vamos sumando cada vez más, y de todas partes. Por eso lo vamos a ir de lleno ya a invitar a nuestra... A presentar a nuestra invitada. Oye, mira, yo tengo que presentar a una persona, una mujer que conocí la semana pasada, pero de la que había escuchado hablar desde antes. Yo decía, ¿cómo es posible que esta mujer no haya ido al programa? Bueno, está aquí a mi derecha la hermana Silvia Coloma Ibacache. Ella es miembro del Servicio de Gobierno Provincial de la Compañía de María en Chile. Y ella nos va a contar Sur, en realidad, perdón. Del Cono Sur, claro. Y nos va a contar un poco de sus aventuras por América Latina, por Colombia, Guatemala, Bolivia, y del trabajo que ella realiza desde su ejecución como misionera. Así que saluda por mientras, Silvia, porque todavía nos vamos a la entrevista, pero ahí saluda a nuestros amigos. Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho también el espacio donde estoy y con muchas ganas de compartir, de contar lo poco o nada que pueda ser de interesante lo que he hecho y lo que hago y sigo haciendo con mi vida. Uh-huh. Así que súper contenta también de estar compartiendo con ustedes. Vale. Oye, y también lo habíamos mencionado, como tenemos este programa bien amplio hoy día, tenemos a un amigo que viene, amigo vecino, viene de la comuna de San Bernardo y él es Johnny Malanota, músico callejero que hoy día nos va a entregar su música también. Un aplauso para nuestro invitado. Efecto especial. Ahí sí. Oigan, sí, muy bienvenidos. Qué rico compartir este espacio con ustedes, ¿cierto? Ahí hablando con Silvia nos dimos cuenta que teníamos varias cosas en común. Santa Juana del Estonaque en el corazón. Sí, súper bien. Así que muy agradable compartir esa experiencia y obviamente que a lo largo de la entrevista seguro que van a surgir muchos momentos. Sí, a mí también me da mucho gusto ver a gente comprometida en esta onda, en estas cosas interesantes para desde la perspectiva de la mujer. Me parece que de alguna forma algo contribuimos a eso. Exactamente. Espero al menos. Oye, nos vamos de lleno entonces con las noticias de la semana, que bueno, hay algunas buenas y otras que en realidad son bastante tristes. Hoy así es, compañera. Bueno, nos vamos de lleno con una noticia triste que lamentablemente nos llama la atención y ha despertado la conciencia de varias personas de la sociedad, tanto para bien como para mal, desde comentarios racistas, ¿cierto? Xenofobia, por la muerte de Joana Florville. ¿Lo digo bien? Florville. La joven haitiana de 28 años que falleció el pasado sábado luego de provocarse heridas tras ser tomada detenida por la supuesta abandono de su hijo, cosa que no se ha aclarecido, no hay claro. No existe en realidad unas pruebas claras que digan el caso de lo que ocurrió realmente con ella. Bueno, algunos dicen que ella fue asaltada, por lo que dejó a su hijo con un guardia y salió detrás de estos ladrones, ¿cierto? Y ahí se provocó toda esta inquietud, pero la comunidad haitiana ha manifestado que no es primera vez que ocurre este tipo de cosas, pero lamentablemente en este caso llegamos a consecuencias mucho más graves, que fue la muerte de una mujer y un niño que está en manos de Sename ahora, una niña de 2 meses, lactante. Cabe mencionar también que la comunidad haitiana tiene una lengua que es muy difícil tratar de entenderla, para ellos también tratar de comunicarse, porque es una lengua que no es conocida, no hablan el inglés, por ejemplo, como es una lengua, o claro, sea, un idioma común, sí, que se puede manejar, o podemos pescar el celular y traducirlo, pero claro, ellos hablan la lengua del creol, y es muy difícil tratar de comunicarse con la comunidad haitiana, y en el cual también, dentro de esta situación que es bien lamentable, tampoco se le dio la opción de un traductor que la pudiera acompañar para que ella pudiera prestar sus declaraciones. Podemos decir que esta muerte fue el Estado, porque la OPD es una institución estatal, es una institución que resguarda también la protección del niño o de la niña, pero también de la familia, y vemos acá que no hay una protección de la familia, porque el primer paso que se da es acusar a Carabinero. Yo creo que a lo mejor sí, dentro de las reglas y normas de las instituciones, el dejar el abandono de un niño o de una niña como primer acompañamiento debe ser Carabinero, según las normas y reglas de las instituciones, pero creo que no fue la manera adecuada de cómo se llevó a cabo este caso, que hoy lo vemos con una compañera más fallecida. A mí me gustaría señalar, estoy súper de acuerdo con ustedes, compañera, en el sentido de que esta es una es un vacío y una impunidad del Estado. Aquí hay un Estado que lleva ya un rato recibiendo inmigrantes de distintos lugares del planeta, pero una oleada grande de, como decías tú, de haitianos que hablan el creol. A mí me parece vulgar que no exista en los sitios de atención pública un traductor por ley. Eso debería ser una cosa urgente. A lo mejor no en todas las estaciones de metro, ¿cachai? Pero sí en, no sé, una estación de policía en cada comuna, en los hospitales públicos. ¿Qué pasa si llega una persona muriéndose con un ataque al corazón y no sabe explicar lo que siente? Y por otro lado, a mí lo que más me duele profundamente es que creo que esta es una demostración de racismo profundo, sí, y de machismo profundo. Totalmente. Porque ¿qué pasa si la persona que hubiese dejado esa guagua y hubiese salido arrancando a recoger su bolso fuera una alemana, fuera, no sé, una australiana, la hubiesen acusado de abandono? Entonces, eso me pregunto yo. Bueno. Y también hay algo que quiero agregar rapidito. Hoy no se le puede dar el cuidado de protección al padre, porque supuestamente no se puede comprobar paternidad. La paternidad, porque el robo también iba el pasaporte del padre. Sabemos que los extranjeros, su modo de identificación es el pasaporte. Claro. O sea, sin el pasaporte no pueden hacer prácticamente nada. Claro. Y ellos dicen que no hay ninguna forma de comprobar la paternidad de este padre. Sabiendo que podemos hacer perfectamente un examen de ADN para ver si efectivamente es el papá o no, pero las especulaciones son que no hay ninguna forma. ¿Por qué? Porque el joven no tiene pasaporte. Yo, para terminar, quiero decir que igual creo que desde Carabineros debería haber una mayor especialización, y no solamente en temas de inmigración, sino que en otros temas también, en donde cuesta mucho, por ejemplo, desde tomar una denuncia, por ejemplo, desde que ellos sepan comunicar bien cómo son los procedimientos, qué sé yo. Ahora con el teléfono fácilmente podrían haber traducido en la situación. O sea, es un tema de idioma que la mujer haya podido comunicar, haber escrito, pero no generar tanta tensión y que se autoinfringiera, ¿cierto?, los golpes, o quizás qué pasó también, porque al final quedó como un incidente bastante confuso en donde no sabemos no qué le pasó a Joan realmente. En la celda. Sí. Exacto. Pero bueno, le mandamos un abrazo a la comunidad haitiana. Ofrecemos este espacio también, sí, para que sea totalmente parte de... y decirles que no están solos, que estamos la sociedad o esta ciudadanía más empatizante, estamos con ellos y con ella, y vamos a apañar este proceso acompañando al padre de este bebé en las velatones, las distintas manifestaciones que han visto, y también, como decía Linda, otorgando los espacios de comunicación que son muy privados. Oye, tenemos tres noticias, la vamos a hacer súper cortita. Tenemos que mencionar que el plebiscito Noma FP tuvo una gran convocatoria, estuvo presente en distintas ciudades del país, con mucha presencia, con mucha buena voluntad, así que damos toda la buena onda para que salgan luego los resultados y podamos tener esa herramienta y sea significativa para el proceso social que estamos llevando todas las organizaciones sociales. Se habla de 700.000 votantes a lo largo del país, así que felicitamos a todos los que participamos de este proceso ciudadano y esperamos que en el futuro cercano la política se haga cargo de esta muestra ciudadana de participación. Y lo otro es lo que decía la Mari, transmitimos el fin de semana desde Carnaval de Mil Tambores, que para qué explicarlo con palabras, fue muy bonito. En lo personal fue mi primera vez en Mil Tambores y tengo que decir que no había basura, que no habían gente destrozando, muy ni organizado también, ni alcoholizando, ni dando jugo en ninguna parte, así que súper buena la organización, felicitaciones. Y vamos a la última noticia. Sí, nos vamos a la última noticia, que tiene que ver con nuestro pueblo mapuche, en donde, bueno, como hemos ido revisando a lo largo del programa, ¿cierto?, las graves situaciones de represión hacia el pueblo mapuche, entre otras cosas, ya tienen algunas soluciones o hay alguna respuesta por parte de las comunidades y organizaciones sociales, políticas en Chile y Argentina. Y a través del comunicado, la represión contra el pueblo mapuche es una sola de los lados de la cordillera. Más de un centenar de organizaciones y comunidades salieron a denunciar la violencia estatal, y el comunicado denuncia el avance represivo de ambos estados, el cual se ha intensificado con decenas de allanamientos, represiones y detenciones en los últimos tres meses. Es decir, ya se está dejando como hay un precedente en donde las organizaciones ya están levantando lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y por supuesto que nosotros vamos a apoyar también y que vamos a hacer plataforma para seguir denunciando estos hechos que atentan contra los derechos humanos. Felicitamos la medida estratégica también de unir fuerza entre Chile y Argentina, que es algo que a las organizaciones políticas siempre les cuesta mucho, así que grande el pueblo mapuche. Y nos vamos con la primera canción. Sí, nos vamos a ir con nuestra gran artista, que nosotros la queremos mucho, por si alguna vez nos escucha. Anita, te queremos acá. Mañana es el Día de la Música y ella se va a presentar, no recuerdo la comuna exactamente, pero vamos a ir con la canción de nosotras, porque nosotras somos de la Sur, esta es Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos. الوضع بالدرادة لكن الكل تتحرر مستوطن بتلمت لكن مصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركون أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليوس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Estás Enciendo Sur por Radio Puente Alto 107.5. Tremenda canción que siempre nos acompaña en este programa que se llama Tejiendo Sur. También inspirados por esa canción, de que somos de acá, de la zona sur. Oye, y nos vamos a ir de lleno con la invitada que tenemos acá. Ya les contábamos al principio, ella los saludó. Ella es Silvia Coloma. ¿Está bien dicho monja misionera? Depende, bueno, no es lo que a mí me identifica. ¿Cómo te identificas? Claro, yo siempre me he definido como hermana. Uh-huh. Ya, así como otras personas pueden usar compañero, yo me he acostumbrado muchísimo me identifica mucho eso de sentirte hermanas de todo. O sea, recuerdo en Pudahuel tu experiencia muy linda, y en la calle siempre era esa cosa así como tan, de que todo el mundo te saludara como hermana, me identifica mucho eso. Me da lo mismo que me digan Silvia que me digan hermana, o sea, ya. No me complica para nada. Pero el término hermana me parece una cosa potente. ¿Y sabéis por qué te pregunto? Sí. Porque yo todo el rato que hemos estado contactándonos, yo le digo patuamente Silvia. Sí, porque el tema de monja y como padre nunca. Me parece como autoridad un poco. Y te siento como así tan corriente y horizontal que... Claro, tan hermana, sí, viste, claro, esa es la idea. O sea, no, la idea no es ni diferenciarme ni nada, sino para mí tiene mucho sentido desde la experiencia de fe personal, uh-huh, hasta como uno se puede hermanar con alguien, no solamente por la experiencia de la fe, sino humanamente. Creo que también, siempre recuerdo que los niños me veían en la calle, por eso me gustaba mucho, porque en Pudahuel era eso, o sea, yo aparecía en una esquina y ellos me veían, ¡hermana! Y corrían todo donde yo iba. Era una experiencia muy... Entonces tiene mucho sentido para mí, hermana. Nunca me ha gustado el término ni madre, mucho menos monja, porque además en nuestra congregación nunca hemos usado monja. O sea, yo creo que ahí hay como una cosa colectiva que es como un residuo que todavía no logramos sacar, ¿no? La humanidad. O sea, siempre nos referimos como que lo único que hay es la forma de llamar es esa, y yo creo que no, la vida religiosa es muy diversa también al interior de la iglesia. Ahora sí creo, y en eso puedo compartir mucho de lo que ustedes plantean, que hay como una experiencia como súper invisible también, porque la iglesia igual tiene mucho de la invisibilidad de la mujer, entonces eso también es real, entonces pasa por eso, yo creo también. Oye, Silvia, hablando un poco, entrando en contenido, y ya que tú lo mencionaste, de tu trabajo en Pudahuel, de la cercanía que te hace sentir satisfecha, me imagino, llena de corazón, que es la entrega hacia los más pobres. Estamos viviendo un país donde hay una alta precarización laboral, hay un 70% de la población que gana menos de 350.000 pesos, las jubilaciones van de 90.000 a 130.000 pesos, hay un alto endeudamiento, cada vez más personas en situación de calle. ¿Cuál es la opción concreta que vives tú desde tu trabajo y que presenta un poco la Compañía de María y que orienta tu trabajo en torno a este problema de la desigualdad social? A ver, lo primero que me gustaría compartirles es que yo siento que el tema de la opción por los pobres ha cambiado también dentro de lo que es la experiencia de la iglesia. Y yo siento que, por ejemplo, ¿no? Yo entré a la compañía en los años 80, donde había una efervescencia de toda una teología de la liberación, después nos tocó vivir todo el tema de la dictadura. O sea, hemos vivido experiencias, o por lo menos mi experiencia de vida está muy marcada por acontecimientos históricos de nuestro país, muy potentes en ese sentido. Entonces la opción yo diría como que era más clara. Y en los años 90, o sea, después de la dictadura, yo siento que comienza a haber como un desdibuje de esa opción por la misma transformación que nos dejó como herencia la dictadura militar. O sea, instaló un modelo de neoliberalismo, pero terrible. A mí me tocó estar el tiempo que yo estuve en Bolivia, y que para mí fue súper importante porque siento que me dio como la distancia para mirar el país y para de alguna forma recrearme también en esa mirada de la opción por los pobres, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que el país a lo mejor avanzó, podríamos decir, en algunas cosas económicamente, pero hay otras cosas, yo diría que las hemos ido perdiendo. Los temas de igualdad, los temas de ciertas cosas de dimensiones comunitarias, de cooperativismo incluso, ¿no? Pero por otro lado, yo también veo que hay un movimiento, pero que todavía está como muy, muy en germen, ¿no? Hay muchas experiencias de situaciones comunitarias, tanto de la mirada desde la perspectiva femenina como desde la laboral. Entonces yo siento que también la opción ha sido como toda una revisión de alguna forma, y que hoy día nos plantea como unos desafíos que para mí están como, yo diría, como muy fuerte enmarcado como en los temas del diálogo, de la pluralidad, de la inculturación, de acoger la migración, o sea, la situación que compartíamos antes de la haitiana, porque uno lo ve en la haitiana, pero yo creo que hay muchas situaciones todavía de la realidad de la mujer en que las cosas se dan o se siguen dando tan o más peores como las que uno ve en la haitiana, porque de verdad que el país en eso... Yo siento que en este último tiempo mi percepción es como que nosotros estamos por fin de alguna forma desenmascarando nuestra capacidad de ser clasista, xenofóbico, racista, machistas, claro, o sea, machistas. Y yo siento que ahí las mujeres estamos dando porque creo que en distintos ámbitos realmente la mujer está dando una lucha interesante, pero no logra ser una fuerza para mí todavía social lo suficientemente significativa, ¿no? Por lo que decimos, o sea, la inequidad en el tema de lo laboral, en el tema de los beneficios que puedes tener a veces incluso desde tu trabajo, hay millones de cosas de la cotidianidad que no están tomadas en cuenta, y lastimosamente en este minuto yo siento por ningún partido político, o sea, porque también la crisis que vivimos en ese sentido ideológico es bastante significativa. Entonces, siento que también como iglesia, yo diría, o sea, yo podría identificarme a lo mejor como vida religiosa de la Compañía de María, creo que para nosotros se nos siguen planteando desafíos muy gordos en ese sentido, y que la opción en el fondo por los pobres también pasa por un proceso de transformación, de identificarte, de seguir buscando, de seguir mirando esos espacios donde tú dices, a ver, ¿dónde hay algo que realmente puede hacer una señal de que aquí hay algo de evangelio, hay algo de búsqueda que seguir haciendo, hay algo que mostrar realmente si yo me digo creyente? O sea, hay creyente en un Dios que lo primero que quiere es la igualdad para todos. O sea, me parece que por ahí un poquito hay algunas cosas en ese sentido. Silvia, usted ha vivido en Guatemala, Ecuador, Bolivia. ¿Por qué elegir el camino de las misiones, ser misionera, en vez de llevar una vida de convento? Si nos puedes contar brevemente acerca de su labor en estos países que ha vivido. Claro. Yo no he estado nunca en Ecuador, ¿eh? En Ecuador no, pero claro, no, tranquila, pero no pasa nada. A mí me ha tocado, yo precisamente, mire, yo cuando partí fuera de mi país por la congregación, para mí fue una opción personal también. Y no tanto una opción, yo diría, como de misionera. A mí lo de misionera me parece un término un poquito arcaico, diría, o sea, así como me dicen misionero y es como que no siento que sea un término muy... O sea, si tú me dices, para mí tiene sentido hablar de mi consagración, de mi experiencia de Dios, de mi experiencia de fe, eso me hace mucho sentido. Pero si soy misionera, no lo sé, no me identifico con eso. Pero más allá de eso, yo sí diría que mi primera salida, que fue a Bolivia, fue absolutamente impulsada porque yo sentí que Chile se había convertido en un país donde los pobres a nadie le importaban, nadie quería esto, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, yo sentí muy fuerte como la necesidad de compartir en una realidad distinta a la mía, de una cultura muy distinta. Y en el fondo, o sea, mi pregunta fue como decir, a ver qué tan capaz soy de ir a vivir en un ambiente en el que no se cree de la misma manera que yo, la iglesia no tiene la misma potencia o el mismo poder o lo que queramos decir, ¿no? Pero cuando salí con eso, ¿ya? Y con lo que me encontré fue con una experiencia tremendamente enriquecedora y que me ayudó muchísimo a convertirme mucho más en mi consagración. Silvia, ¿tú conociste a la organización de feminismo comunitario en Bolivia? Lo conocí, pero no estuve en contacto con ellos porque yo trabajé en todo lo que es el movimiento de fe y alegría, porque la congregación nuestra está vinculada al tema de la educación desde distintas perspectivas, pero no trabajé directamente con ellas, sí. Además que yo viví en El Alto y no es lo mismo vivir en La Paz que vivir en El Alto. Claro. El Alto siempre de pie, nunca de rodillas. Ese era el lema, nunca voy a olvidar. Y viví momentos espectaculares con la gente en El Alto. Nunca, gracias a Dios, sentí miedo, pero viví cosas increíbles a nivel de lo que era el liderazgo carismático de Evo Morales. O sea, más allá de lo que uno pueda tener una mirada distinta a veces por las cosas más políticas, pero de verdad que es un pueblo que lleva para mí en la sangre el tema de lo comunitario. O sea, ellos siempre encuentran la forma de hacer algo en comunidad. Es una cosa espectacular. O sea, yo en eso soy admiradora y respetuosa de ellos, además de muchas cosas. O sea, y la experiencia incluso de lo que es su cosmovisión a mí me generó una experiencia de profundización en lo que es creer más allá de la religión. Creer más allá de la religión. Sí. Silvia, con respecto rico. Al culto evangélico, en los últimos años ha ido en aumento los adeptos a los evangélicos, ¿cierto? Mm. Y junto con ello podemos ver que ellos tienen un discurso que es mucho más conservador, muchas veces más homofóbico y machista. Y también, por otro lado, vemos cómo la Iglesia Católica en el mundo, no solamente en Chile, también disminuye un poco su adhesión. Mm. Queríamos saber cuál es tu opinión respecto a este crecimiento del culto evangélico y cómo lo ven ustedes desde esta perspectiva del discurso que ellos expresan también desde o como lo veo yo sí. Como lo veo más yo bien. Claro, como lo veo yo. Mira, a mí me merece mucho respeto, porque yo siempre he respetado mucho como esta cosa constante que tienen ellos. Tienen unos niveles de constancia que yo digo a veces, pucha, así deberíamos, por lo menos el Evangelio nos enseña que así deberíamos vivir algo. Ahora, yo creo que el tema del crecimiento de ellos pasa por dos cosas que me imagino este último tiempo que yo no viví todo el tema acá de la problemática de más fuerte de lo de los pedófilos y todas esas denuncias, ¿no? Yo creo que eso ha marcado mucho, el por lo menos que la gente se cuestione, se interpele y que nos exija coherencia de vida, o sea, que me parece una cosa como absolutamente válida, ética y muchísimo más cristiana, digamos. Entonces, lo que siento que es tremendamente distinto en ellos, sea cual sea, porque además hay mucha diversidad. En general ellos, yo diría que son como bastante fundamentalistas, y lo digo con mucho respeto porque también es una opción, o sea, yo creo que es parte de la diversidad que también tenemos que aprender a vivir. Ahora, lo que yo diría que hace que mucha gente enganche con ellos, lo que sí yo siento que ellos trabajan mucho el tema de lo afectivo, y la Iglesia Católica en general se ha planteado siempre más desde lo racional, desde lo dogmático, desde las exigencias, que desde el afecto, desde la acogida, desde la emotividad, etcétera. O sea, yo siento que ahí hay una cosa importantísima que aprender de ello. O sea, más allá de cómo se viva, se haga. Y lo otro que yo creo que yo no sé si son tan conservadores o no sé si diría O sea, eso puede ser una percepción personal, pero sí siento que ellos logran captar algo en lo que la gente se siente perteneciente. Y yo siento que en la Iglesia Católica eso sigue siendo muy, muy teórico. O sea, no. Y yo creo que esta misma diferencia que hay entre lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, quien manda en la Iglesia es el párroco, ¿ya? El trabajo lo podemos hacer 5 congregaciones en un lugar, pero quien manda en la Iglesia es el párroco. Y eso sigue siendo así. Y yo no digo que a lo mejor no tenga que ser, o sea, porque no es un tema de quién manda o quién no manda. El tema es cómo realmente logramos expresar como esta igualdad y esta reciprocidad y esta complementariedad en lo que hacemos. O sea, porque en el fondo nosotros seguimos repitiendo los mismos esquemas, o sea, y no mostramos algo distinto. Entonces tú dices, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Celebramos la liturgia un día domingo porque el padre no puede llegar. La gente toda se va feliz, contenta, y dice, ay, madrecita, ¿no? Dice, me encantó la misa de usted. Yo no hago misa, o sea, nosotros hicimos una celebración, pero es verdad que, ¿me entiende? O sea, toda la parte dogmática, pero da lo mismo al final, o sea, pero eso no tiene ningún reconocimiento. Y no porque no tenga, a ver, no estoy buscando que nos digan, mire, ustedes lo hacen regio, estupenda, no sé qué, o sea, eso da lo mismo, pero tenemos que encontrar la forma de ser visible esa realidad, o sea, en el que nos sintamos realmente hermano. Y a lo mejor algunos curas tendrían hasta que reconocer que podemos ser muchísimo mejores en la homilética, o que podemos hacer muchísimo mejor un comentario de la palabra, o que hay aspectos de los evangelios o de los mismos textos de una homilía en los que nosotros podemos complementar. ¿Por qué no? Claro. O sea, que, en ninguna parte Jesús lo dijo que no. El que tú tocas, porque de hecho, desde la academia se plantea un poco cómo reproduce la Iglesia, ¿cierto?, este machismo que está instaurado, y cómo los espacios de poder, por ejemplo, las monjas, las hermanas, no tienen este acceso al poder visto desde la experiencia, por ejemplo, de hacer una misa, ¿cierto?, de tener mucha más visibilidad. O de cargos de cargos también. Exacto. Pero qué bueno que tú lo planteas así, para desde la experiencia, cómo se contrasta con la teoría, porque muchas veces cuando uno lo plantea es como que fuera una crítica a la Iglesia, pero realmente se ve esa desigualdad entre hombre y mujer. Claro. Y con la urgencia que tiene también la Iglesia Católica de seguir manteniendo a la gente en conciencia y en conocimiento de lo que ellos plantean también, porque como tú decías, ha habido una baja de adhesión que ha sido notoria, ¿no? Claro, y que se diferencia del culto evangélico, y es súper importante, sí, la cantidad de pastoras que hay, cantidad de mujeres que lideran iglesias, y claro, que no solamente a través del culto, sino que a través de la música, por ejemplo, sí, y eso, igual, que son sanadoras y un montón. Igual quería agregar algo cortito, que yo me he dado cuenta, yo no soy parte de ninguna de las dos iglesias, pero uno observa. Claro. Y es lo que me he dado cuenta, que no me he fijado mucho en la Iglesia Católica, y sí, en la Iglesia Evangélica, estos actores creyentes, que son actores igual de reinserción, o sea, vemos que en la claro, cárcel, donde más el empoderamiento, sí, del evangelio, sí, de la Iglesia Evangélica está muy, sí, fuerte ahí, cuando vemos lo escuchamos en las calles, el discurso también que entregan es a través del alcoholismo, de la drogadicción, qué sé yo. Y hacen un trabajo de hormiga, de acompañamiento. Claro. ¿No? Entonces, claro, el actor creyente, exacto, es muy diferente también al católico. Sí, desde, sí, mi visión. Sí, puede ser, pero yo te digo que eso para mí pasa mucho por el tema de que cuando tú te sientes tomado en cuenta, cuando tú te sientes protagonista de algo, te puedes hacer parte, ¿ya? Y yo siento que la Iglesia Católica sigue teniendo toda una cosa estructural para que alguien participe, o sea, tenemos un discurso, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pero no quiero complicar a nadie, pero digo, tenemos todo un discurso en el que tú dices, sí, porque la participación, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de que hay una participación real de alguna decisión, el que manda soy yo, ¿qué? El párroco soy yo. Y yo insisto, o sea, yo no tengo nada contra eso, porque no, el poder no es una cosa que me interese, pero yo digo, tenemos que seguir buscando de verdad y en serio la forma que manifiesten niveles de igualdad para que la sociedad también pueda tener otro referente o otras experiencias, más que referente, a lo mejor otras experiencias que son, exacto, y que son viables, claro, o sea, que no son cosas del otro mundo. Y estamos además en una era, yo creo, global, en la que el comunitarismo cristiano, ¿cierto?, de las primeras comunidades, por ejemplo, de Jesús, es súper fundamental, está habiendo un retorno hacia el comunitarismo en las organizaciones sociales, en los espacios universitarios, entonces... Sí. A ver, yo diría que también en algún planteamiento... Modificando la jerarquía de la iglesia. Sí, eso, bueno, si no lo ha logrado el Espíritu Santo, no sé quién lo puede lograr, pero da lo mismo, lo importante es que no es que me dé lo mismo el Espíritu Santo, pero a mí me parece que lo importante es que hay mucho trabajo de base que está en una línea distinta. Y yo creo que ahí sí que hay una gran concentración del trabajo de mujeres. Necesitamos más Silvias. Sí, eso quería preguntar. No. Las mujeres las hermanas como usted, ¿piensan parecido en este sentido con el tema de la decisión de poder opinar, de poder hablar? Yo creo que sí, a nivel de compañía nosotros sí tenemos una postura bastante, ahora dependiendo de donde uno esté también, tú siempre tienes como que tener una mirada o de reconciliación o de no ir, depende mucho de los lugares y los contextos, pero en general esa es nuestra manera, o sea, nosotras nacimos como la... y la fundadora nuestra, uno de sus lemas era, o sea, la mujer debe educar a la mujer. O sea, no hay otra forma también de... Estamos hablando de una persona que generó una institución en el año 1607. Mm. Agreguemos música, chiquilla, a la conversación. Muy bien. Recuerde que tenemos un invitado, que nos va a tocar aquí en vivo. La música. Nos va a tocar en vivo la música. Y vamos a ir con Johnny Malanota. Johnny Malanota, ¿de dónde eres? Cuéntanos. De San Bernardo. Hola a todos. Hola, chiquillas. Qué gusto escucharlas. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bienvenidas también entonces a mi música. Gracias. La primera canción que les voy a presentar a todos los amigos en la casa, también en la familia, lleva por nombre Un Nuevo Sol y está dedicada para todas estas personas que nos inspiran o las actitudes que nos inspiran a tener un mejor lugar en este lugar. Estamos en vivo. Estás ocurriendo. Estas cosas pueden ocurrir. La vida tiene espontaneidad. Sí. ¿Sí? ¿Estamos sonando? Ahora sí. Suave nomás. Ya. Camino por andar, voy en paz, sé que muy pronto llegaré, donde me espera y la abrazaré, seré su amigo y perro fiel. Ahora ve, corre a cualquier lugar, intenta ver lo que tapa la ciudad, vuelve a creer que aún hay libertad, sonríele, ella lo hará al pasar, ella lo hará al pasar. Sé que tú miedo tienes a tropezar, que no, es muy difícil, pues es la verdad. Haz un esfuerzo por ganar. No haya que temer si sobra voluntad. Haz de tus pies rocas que aplastarán y haz que tu voz se haga escuchar. Ahora ve, corre a cualquier lugar, intenta ver lo que tapa la ciudad. Vuelve a creer que aún hay libertad. Sonríele, ella lo hará al pasar. Ella lo hará al pasar. Ahora ve, corre a cualquier lugar, intenta ver lo que tapa la ciudad. Vuelve a creer que aún hay libertad. Sonríele, ella lo hará al pasar. Ella lo hará al pasar. Gracias, gracias chiquillas. Bacán, Johnny. Oye, yo, cortito, yo quería preguntarte, vi un mensaje por ahí que tú nos hiciste llegar y nos contabas que esto tú lo haces, te dedicas a la música por un motivo en especial. ¿Podrías contarnos? Sí. Así en breve. Qué bien, claro. La verdad de las cosas es que siempre he disfrutado la música como todos. Somos seres musicales dentro de estos cuerpos casi frágiles. Pero lo que me impulsó, digamos, directamente a poder dedicarme a la música de lleno era poder tener el tiempo para dedicarme a mi hijo. Poder estar con él, educarlo, estar cuando él, no sé, lo necesitase. Ahora que es chiquitito. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 5 años aún. ¿Cómo se llama? Gabriel. Gabriel, te mandamos un besito grande. Sí, hijo, saludo. Y agradecemos que no hayas prestado a tu padre para que nos no musicalizara este momento, este programa que está siendo súper lindo. Con la Silvia, con las chiquillas. Y que canta muy lindo también. Sí. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Me quedo con una parte de tu canción que dice: no hay que temer si sobra voluntad. Claro. Escucha que es cierto eso, ¿cierto? Si no sobra voluntad, entonces no hay por qué tener miedo. Exactamente. Y vamos a volver con Johnny, así que... Pero antes volvemos entonces a la entrevista, para que sigamos con el programa. Ya, yo con ella. Sí, sí, pero te puedes quedar ahí si sí, quieres. Sí, pues, si usted es parte también. Ya. Oye, nos vamos entonces a nuestra... segunda patita. A nuestra segunda patita, en donde hablaremos temas que... Pucha, que nos gusta hablar a nosotras, ¿cierto? Estos temas y que jamás que... pensamos que alguien consagrado a la iglesia no iba a aceptar hablar de estos temas. Hay que decirlo. Es importante compartir, me parece. Bueno, yo quiero decir que está de perogrullo, que es fea esa palabra, pero... Bueno, está de más decir que estamos ante una tremenda feminista que... Sí. Que lleva en su trabajo y en su camino de fe el poder y la convicción de que la mujer puede cambiar la sociedad, puede cambiar el mundo y que nosotras podemos hacer un montón de cosas y que hay que ir transformando hacemos, también las jerarquías como la que mencionábamos anteriormente, que un poco de pronto ya no están tan adecuadas a los tiempos. Yo quiero iniciar con una pregunta que tiene que ver con estos cambios. Y que, bueno, lamentablemente el tema del aborto en Chile es una realidad. Una realidad que no es poco común. Pero cuando se trata de las capas más desfavorecidas de la sociedad, como los sectores populares, se criminaliza, sanciona y estigmatiza. Todavía, a pesar de que es ilegal, hay muchas niñas que son mejor recomendadas que se vayan a su casa, que no sigan estudiando porque están embarazadas, o que no reciben ningún tipo de orientación en los espacios de adultos en los que podría orientarse respecto a sus embarazos. Mientras que las capas más favorecidas, los ricos de este país, son capaces de pagar en clínicas privadas los abortos tras el nombre de peritonitis, de distintas intervenciones en Chile o en el extranjero. Y eso se convierte, la ley de aborto viene a regularizar de cierta manera esta práctica que es común en todo el país y que es parte de una situación de una más de la injusticia social que vivimos en Chile. ¿Cuál es tu opinión respecto a la ley del aborto, Silvia? Sí, a mí hay una cosa que me gustaría como... que yo la vivo, ¿no? Que yo lo vivo desde lo que es la experiencia. O sea, yo siento que la vida es un principio inviolable, ¿no? Sin embargo, uno no puede cerrar los ojos a que la sociedad ha cambiado. Y cuando digo esto que ha cambiado, no quiero decir que venga lo que venga va a dar lo mismo. Pero hay realidades que sí pasan también por el tema de las desigualdades que tenemos en lo concreto, ¿no? O sea, yo recuerdo también cuando viví en Pudahuel, para mí fue un lugar muy emblemático donde viví. Y se murió una chica porque la llevaron a hacer un aborto de 16 años, era una niña muy linda. A mí me impactó muchísimo eso. Y yo siento que... Un aborto clandestino, y lamentablemente yo creo que no me di cuenta, porque yo creo que tiene que haber sido muy reciente. Yo en ese momento no me di cuenta porque me pasó al revés. O sea, la experiencia fue que los varones que teníamos en los grupos donde trabajábamos con ellos, generalmente me lo contaban. En cambio, las mujeres no siempre me lo contaban. Entonces, tampoco yo alcancé a hacer nada, ¿no? Pero aparte de eso, yo siento que hay muchas cosas en la sociedad chilena, y creo que para mí es parte de los cambios que tenemos que hacer en la sociedad. O sea, yo no quiero decir, y yo creo que mucha gente de verdad, cuando dice normemos esto, busquemos la mejor manera de vivirlo, hagamos que esto sea un derecho fundamental, precisamente por ser coherentes con el tema de la vida, no está buscando el tema de decir de aquí en adelante viva la pepa y hagamos lo que queramos. O sea, yo no me imagino una mujer por lo menos expresando así una situación, por lo menos desde la perspectiva femenina. Pueden también a lo mejor excepcionalmente haber situaciones. Sin embargo, considero que tiene que, o sea, a mí me parece que la sociedad civil tiene derecho a hacer esa búsqueda. O sea, que me parece que yo voy a seguir defendiendo el principio inviolable de la vida. Pero considero que también la sociedad, y es parte de la madurez de la ciudadanía para ejercer su manera de ser ciudadano y para ejercer su manera de los derechos, hay procesos que se tienen que dar. Además, a mí esto me ha cuestionado mucho, me ha hecho mucho que pensar, porque considero que hay momentos de la historia en que si las cosas no se hubiesen gestado desde las bases, a lo mejor nunca hubiésemos avanzado. O sea, uno siempre habla como de los grandes ejemplos, ¿no? No sé, pues si Einstein no se hubiese atrevido a no sé qué, bueno, pero el tipo igual tuvo problemas. Pero cuando hablamos de estas situaciones femeninas, como que todo tiene que ser a la pinta de los demás y no a la pinta de lo que es la necesidad de la perspectiva femenina. Entonces considero que a mí me parece que es un proceso que hay que seguir. Y me pasa al revés, o sea, a mí me pasa que yo creo que con el tiempo la sociedad realmente va a llegar al proceso en que descubra que pueden haber millones de situaciones y que cada situación tiene que ser atendida en su contexto. O sea, no para mí es como lo del Evangelio. O sea, si Jesús criticó a los fariseos, que eran los expertos en las leyes de Dios, pero que se quedaron pegados también en montones de cosas que no daban paso a la vida, ¿no? Como las que, o sea, muchos milagros de él fueron hechos precisamente en sábado. Entonces eso me parece que hoy día tiene que tener una contextualización por el estilo. O sea, hay cosas que la sociedad civil se tiene que ocupar, se tiene que hacer cargo y hay que seguir caminando. Y nosotros, desde nuestra perspectiva de fe, vamos a seguir proclamando exactamente lo mismo. Me parece que por ahí va la cosa, más que por negar o cuestionar o frenar o parar. O sea, Y además en una sociedad donde la mujer también está tomando mucho más control de su cuerpo, en lo legal, en lo jurídico, que es algo nuevo en nuestras sociedades latinoamericanas. Silvia, siguiendo en esta misma línea de las demandas sociales, de lo que hablábamos de la igualdad también, nos gustaría saber cuál es tu opinión frente al tema del matrimonio igualitario, que sabemos que es una demanda que busca que las personas tengan el mismo derecho, ya sea en el matrimonio y en la adopción también. Claro. Mira, yo en esto creo, en esto es re difícil decir, la iglesia piensa o dice que yo sigo, yo me sumo evidentemente a los planteamientos de situaciones para mí que tienen que ver con las cosas éticas primero, ¿ya? O sea, cuando uno va viendo distintas experiencias de tanto sufrimiento, de tanta postergación, de tanta humillación muchas veces para las personas que se manifiestan con sentimiento, con identidad diferente, yo creo que la sociedad tiene que dar una respuesta a esa realidad. Si esa es la respuesta más adecuada, tal vez lo sea para este momento, pero esas son cosas que uno no las puede limitar, no las puede dejar cerradas. Yo insisto, a mí me parece que a mí me hace mucho bien pensar que la humanidad está en un proceso de cambio y que parte de esos cambios pasan, y yo creo que uno personalmente lo hace. O sea, yo creo que tú, para encontrar caminos nuevos, necesitas experimentar, necesitas buscar lo que decías tú, necesitas en tu canción, necesitas volver a creer, y volver a creer significa replantearse tu vida y seguir haciendo búsqueda y seguir diciendo esto es lo mío, por aquí va. Yo considero que, a mí me parece que lo fundamental de cualquier sociedad es la ética con la que se vive en ciertas situaciones, y después hablemos de cómo eso lo podemos legislar, hacer mejor para el bien de todos. Y quiero mencionar algo que tú habías dicho anteriormente, ante los ojos de Dios, que nos proclaman el amor también, y vemos que efectivamente acá hay un amor entre dos sexos masculinos, que también quieren entregar amor en el tema de la adopción, y cuando hablamos desde la creencia, cuando se dice que ante los ojos de Dios somos todos iguales, ahí avalo a tu comentario, porque en sí, como estábamos hablando de derechos de ciudadanos y derechos de humanos también, claro, claro, tiene un sentido y tiene una coherencia, y no sé, yo siento que en esa mirada uno dice, me recuerdo en algún minuto haber escuchado a un jesuita que era biólogo y psicólogo analista, excelente el tipo, realmente buenísimo. Y él partía igual desde la experiencia. Qué que buena incluso, mezcla. Biólogo, sí, biólogo y psicólogo, sí, así y como. Jesuita. Además. Le faltó ser mujer. Sí. No. Pero lo importante era que él planteaba de que si uno miraba biológicamente la naturaleza había muchísimo de realidades hermafroditas, situaciones que se daban, como, o sea, la vida es más fuerte y uno no la puede atar a formas. Y yo sigo insistiendo, o sea, a mí me parece que, y él hablaba muchísimo desde su experiencia de psicólogo clínico, del sufrimiento, del padecimiento de tanta gente de muchos años por estas situaciones. O sea, porque no se admitía, o no se veía, o se censura. Yo creo que la vida es una búsqueda. Y yo creo que cuando la sociedad reprime, provoca reacciones peores. Silvia, con respecto al feminismo, bueno, desde hace ya muchos años el machismo está en crisis. Con esta liberación un poco de la mujer y el acceso a distintos espacios de poder, ya sean políticos, sociales, sin embargo, a pesar de que hay un cambio y un proceso histórico, hemos visto cómo se ha visibilizado mucho más esta violencia machista, porque no me atrevería a decir que hay más machismo, sino que es mucho más visible que antes. Claro, sí, yo creo que hoy día sí la sociedad, por lo menos lo visualiza más. Lo visualiza, sí. Ya no lo... Se expresa, las mujeres también lo expresan, lo manifiestan. Claro, ya no está tan bajo la alfombra, por decirlo sí, de alguna claro, forma. Claro. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al feminismo, al machismo y el rol que cumple en esta sociedad también y cómo lo ves tú desde el ámbito religioso. Ahí lo primero que yo te diría es que yo no me imagino a Dios ni machista ni feminista. Me imagino a Dios como la complementariedad de lo que es la vida por encima de todo. O sea, de verdad que no me imagino. Yo creo que la Chachaguarmi. Sí, el Chachaguarmi. Entonces yo digo, uno se va dando cuenta que el ser humano, si no se construye en relación con el otro diferente, también queda como con una patacoja, exactamente, con una patacoja. Ahora, yo siento que es verdad que en la sociedad hemos avanzado, hay más visibilidad y todo. Sin embargo, a mí me pasa que yo lo que siento es que a nosotros, yo diría como que yo la pata que pondría es como vivir la vida con sentido. Vivir la vida con sentido para mí es que yo hago y busco permanentemente lo que me hace feliz y lo que me hace pleno. El buen vivir. Gracias, el buen vivir. Entonces tú dices, hay maneras de hacerlo en que no lo hemos hecho bien, o sea, ni el hombre ni la mujer, o sea, yo creo que hay... Ahora, evidentemente, tenemos que reconocer que las mujeres, digo yo, siempre hemos estado en desventaja por más de 2000 años, entonces yo creo que hay un momento en que también que tenemos que sacar un poquito la delantera para poder en algún momento también poder... Por eso tuvimos que crear este ejército y esta armadura que se llama feminismo. Pero en realidad yo creo que todas que más quisiéramos que vivir en Chachaguarmi, ¿no? Claro. Oye, quiero preguntarle al Johnny también, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú del feminismo? Creo que ha sido súper necesario durante estos últimos años en donde se ha transformado más que en un pensamiento, en un movimiento... no tanto quizás para las mujeres, porque yo creo que también hay hartos hombres que por el amor quizás a sus parejas o a sus madres o a sus hermanas intentan, digamos, incluirse también en este tipo de pensamiento que también ha sido súper útil tanto para el hombre como para la sociedad. Mucho que ver con lo que estaban conversando al principio, que es más como el desarrollo, digamos, complementario de toda la sociedad o de todo el mundo, en concreto, digamos. Y creo que hacía mucha falta que se diera este tipo de como de golpe para la sociedad. Uh-huh. En donde hay mucho más detalles, las personas, como lo comentaban, las personas notan mucho más los detalles con respecto al machismo, a la violencia también intrafamiliar, a la mujer, a los niños pequeños también, que todo es un complemento para ir donde estamos yendo, que es lo que decían antes, que es como esta revolución emocional que se está viviendo, que yo también lo siento así y también siento que es súper útil pensar de que nos estamos convirtiendo en personas mucho más quizás racionales, más personas más emocionales, porque probablemente no me gusta meterme en política, pero probablemente quizás los cambios que realmente necesita la sociedad no son políticos, son de desarrollo personal y tiene que ver también con todo esto que está pasando, el movimiento feminista contra el machismo. Yo creo que tú también, como así personaje, hoy día te conozco, creo que encarnas también mucho de esta revolución feminista, porque llegaste al programa a través de, bueno, de la invitación del productor, pero a mí me encantó eso de tu mensaje que decía, yo hago música porque es lo que amo o lo que me gusta, y también por cuidar a mi hijo. Dos cosas que creo que en una sociedad machista no son muy bien claro. Consideradas a lo mejor hace 40 años atrás. Dedicarse al arte primero porque claro. Es lo que ama, y segundo, dedicarle tiempo a tu hijo y postergar a lo mejor tus sueños personales, tus viajes, tu desarrollo profesional. O sea, me parece que nuestro invitado, que ahora nos va a interpretar nuestra segunda canción, sí, personifica mucho los compañeros que queremos y que apreciamos y que son parte de nuestra comunidad de Tejiendo Sur. Así que también lo siento. Gracias. ¿Cómo gracias se llama la segunda canción? El Señor de los Perros. El Señor de se los llama. Perros. También inspirado en una persona súper inspiradora. Lamentablemente ya no se encuentra con nosotros de manera corporal en este mundo. Pero quedó esa inspiración y esta canción para él y un montón de personas que deben vivir en la misma situación. Uh-huh. Permiso, me voy a levantar. Uh-huh. Póngase como. Ya. Vamos a ver. ¿Se escucha bien con ese micrófono? Tú me dices nomás. Sí, a ver, ¿qué pista es? Ah, sí, esa misma. Deme 5 minutos de su vida. Póngale nomás. Duermo en un duro lugar, el frío y la escarcha mi abrigo. Mi piel y los años testigos de todo lo que soy y todo lo que será. Otoño llega y también el fin de tantas cosas, como caen al piso las hojas. Hojas que secó el paso de la ayer. En un rincón bajo un puente ahí estaré, viendo pasar otra noche que dejé, y abrigaré a esos que buscan hogar. El Señor de los Perros soy, e intento al frío callar. ¡Au! Que pronto caerán, pondré fuerte mi pecho, con él mi fe protejo y cubro mi hogar, piso firme al andar. En un rincón bajo un puente ahí estaré, viendo pasar otra noche que dejé, y abrigaré a esos que buscan hogar. El Señor de los Perros soy, e intento al frío callar. Al sol y despido a las aguas que ahogaron mis mañanas. Como despertar de mis sueños de cartón. En un atento al frío callar. El señor de los perros soy. Bravo. Yeah. Qué potente. Muchas gracias por la segunda canción, Señor de los Perros. Señor de los Perros. Hay tantos señores de los perros. Sí. Oye, bueno, estamos llegando a la última patita del programa, la más fome, porque es cuando hay que empezar a despedirse. Bueno, como decíamos en el bloque anterior, hemos hablado de todo con una mujer. Que nosotros, yo creo que ninguna se imaginó que íbamos a tener a alguien con los cojones para decir, con lo vale bien puesto para decir lo que pensaba. Hay algunos que se enojan también, bueno, los vamos a dejar ahí, después lo vamos a comentar. Que habló de todos los temas que queríamos preguntar, de lo que hemos sido parte, de lo que temas que han sido parte durante todos los programas de Tejiendo Sur, y que son los temas contingentes, los temas país que tenemos que resolver y que queremos que hagan de este Chile un lugar más justo para que crezcan nuestros niños y para que preserven también nuestras culturas ancestrales que hoy día están siendo tan vilipendiadas en el estado actual. Mm. Te queremos ya desde ya ir agradeciendo, Silvia, por tu presencia. Yo creo, yo me quedo con la sensación de que he sumado a mi corazón una mujer más de esta hermosa experiencia que se llama Tejiendo Sur, que son mujeres de verdad súper aguerridas, que han estado en distintos escenarios súper difíciles y que todas tienen un valor en común, que es el ser guerreras, que es el ser llevar adelante y sacar adelante los proyectos que les hacen latir el corazón fuerte y que por los que creen que es justo hacer la pega que hacen. Y en ese mismo sentido también tenemos a nuestro compañero que ha venido hoy día de invitado y que hace de la música su pasión y su camino, así que te agradecemos también. Hoy sumamos dos amigos más. Sí. Así es, bueno, nos vamos ya, nos estamos despidiendo. Quiero preguntarles si quieren decir algo, tienen algún último comentario, tienen el espacio para hacerlo. Ya, yo solo agradecer, la verdad, porque creo que cuando las mujeres nos ponemos en este plan, realmente sumamos, ¿ya? O sea, eso me parece como una manera de seguir construyendo Chile y seguir construyendo América Latina. El tiempo que yo estuve en Guatemala, para mí fue muy impactante encontrarme con una realidad de tanta pobreza, de tanta miseria, como de alguna manera también lo es Haití, donde ahora está donde ahora tenemos una comunidad. Nosotros volvimos a abrir una comunidad en Haití porque tuvimos unas hermanas en el año todo de la revolución y todo, y las mataron. Y nos quedó siempre la deuda pendiente, y ahora hay una comunidad en Haití también dando, digamos, y poniendo el cuerpo, como decimos, poniendo el cuerpo para que puedan suceder cosas. Y creemos que la educación en ese sentido es un medio, y sobre todo en Chile, en el que yo creo que hay propuestas interesantes, pero que desde la práctica cuesta bastante renovarlas, innovarlas, porque pasan muchas cosas al interior de lo educativo. Pero yo creo que para nosotras sigue siendo el sueño de nuestro proyecto, el sueño de seguir formando mujeres, aunque nuestros colegios son mixtos, y por eso tiene muchísimo más sentido, claro. Ahora Puente Alto, pero los otros ya, claro. Ahora estamos empezando con Puente Alto, y creo que es un desafío interesante en el ámbito en el que hoy día, en este momento, como misión estoy. Tiene muchísimos desafíos, y creo que eso lo hace más interesante. Así que muy agradecida por este espacio, por compartir, por haberlas conocido, por igual sumar amistad en esto, me parece súper rico. Y nada, pues a seguir adelante, seguir construyendo y no echarnos para atrás con nuestros ideales y nuestra forma, sobre todo nuestra forma de vivir. Yo creo que por ahí es donde la mujer siempre, Santa Juana decía, cuando educamos a una mujer, educamos a una familia entera. Yo creo que eso es muy real. Una transformación. Oye, Silvia, muchas gracias por venir este día acá, de verdad. Johnny. Sí, ¿qué podría damos? Decir? Creo que ustedes lo dijeron todo. Yo ya canté y se me pega. sí, estoy súper feliz de poder compartir este momento con ustedes. De verdad, para mí es súper importante ver cómo se va transformando el espacio, uh-huh. el pensamiento de las personas, la conciencia de las personas, que a través también de la conciencia generan acciones, y eso también ha ido transformando la sociedad en donde hemos estado durante los últimos 2 años. Creo yo que han sido cambios muy bruscos y súper útiles, como lo decían antes, y creo fehacientemente de que vamos a un mejor lugar. Vamos por ancho camino. Sí. Oye, como decía la Valerie, agradecerles por asistir, por abrir el corazón y la música y las expresiones que nos hacen comunicarnos, y decirles desde ya, como les decimos a todos nuestros invitados, que este es su espacio, esta es su casa. Todos los martes a las 9:15 de la noche estamos aquí, y ustedes, si creen que hay algo que denunciar, hay algo que comunicar, hay una buena noticia que dar también, ocupen estos micrófonos y estos espacios para llegar a mucha gente. Yo igual me sumo a las palabras de mis compañeras, gracias infinitas, gracias totales por este gran programa. Dejo los saludos rapidito, Pamela Valenzuela, saludos de Sergio, Gabrielito y Pame. Mi hermanita Silvia dice Macarena, una tremenda y anónima mujer. También nos escriben por acá, por interno, saludos manda Gabrielín a Malanota, muy bueno el programa, aquí estamos apoyando y escuchando, así que Gabrielín ahí no estaba escuchando a su papá. Recordar que todos los martes vamos a través de las 9:15 de la noche por Tejiendo Sur, pueden darle me gusta ahí al fans page, al canal de YouTube y a través de Radio Puente Alto 107.5. Así es, querida Mari, nos vemos este viernes también acá en Puente Alto. Hay una invitación, un evento muy así importante. Así es, vamos a inaugurar mi localcito ahí con mi compa, así que todos y todas invitados el viernes 6 de octubre desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 más o menos. Oye, dicen que se viene con todo, ¿no? Con música, todo, baile. Música, unplug, va a haber poesía, cuentacuentos. Sí, claro, así que invitamos a todas las personas a que se sumen. Todo precio de inauguración, así que vayan a conocernos, vayan a encantarse con el lugar y ahí los vamos a estar esperando. Y Tejiendo Sur va a transmitir. Esto aquí es en Paseo Manuel Rodríguez 46, local 8 y 9, donde está el Banco Chile, hacia la costa, ahí está Paseo Manuel Rodríguez. Van a encontrar una galería que está en el mismo pasaje, que estamos un poco escondiditos, nos cuesta que nos encuentren. Ahí ustedes nos van a ver, a mano derecha al fondo, estamos nosotros y nosotras. Hay que seguir los carteles negros que dicen zona Irie. Así que ahí los vamos a estar con la mejor energía. Y para cerrar, me gustaría decirle a todos nuestros auditores y auditoras que, por supuesto, Tejiendo Sur es un programa diverso, actual, en donde nosotros respetamos las opiniones y el pensar y el sentir de toda la gente. Y como somos un medio de comunicación, también nos gusta traer aquí a personas, ¿cierto?, que rescatan, por supuesto, la identidad de nuestro territorio, que trabajan en nuestro territorio y que, por supuesto, aportan a la sociedad de distintos ámbitos. Nosotros no nos vamos a encasillar ni en un partido político. Somos bien diversas. Sí, no tenemos ningún problema con hablar, con generar la reflexión y para construir. Y para construir se hace con la diversidad, con la sociedad. Y aguante la iglesia popular también, la iglesia de la población, que es la que está con la gente. Así que eso, nos despedimos. Un besito, abrazo, los queremos mucho. Nos vemos el próximo y feliz martes. Cumpleaños a la Violeta Parra. Feliz cumpleaños. Eso sí. Feliz cumpleaños Violeta Parra. Feliz 100 años. Donde quiera que esté. Seguro que está aquí en el sur. Nos vemos el próximo martes. Adiós. ¿Nos vamos con Jenny Malanota o nos vamos con...? Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para de eso ya va, ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.